ya la consideramos una amiga del programa, es precandidata a concejal por la lista 311 Concordia, lo siguiente, pero también referente del Frente Patria Grande, Ermelinda Dietrich está con nosotros. ¿Cómo estás, Ermelinda? Hola, muy buenos días. Muy bien, muy contenta. Gracias por la invitación. Bueno, último tramo de la campaña. Sí, así es. ¿Intensa o no? Sí, bastante. Bueno, ¿cómo estás viendo el recibimiento de la gente? Y la verdad es que siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero es cierto, digamos, no, nos viene sorprendiendo para bien, porque, bueno, hemos estado caminando y seguimos caminando los barrios Concordia, y es mucha la gente que te pregunta por Juan, te pregunta... o también a través de las redes se contactan para decir, bueno, quiero militarlo, quiero fiscalizar, cómo puedo hacer para ponerme a disposición. Y es más de lo que esperábamos, la verdad que gratamente. Bueno, acá, cuando estuviste la última vez, también generó mucha repercusión la imagen de Grabois. Me sorprendió. También gratamente, una opción dentro de lo que es la interna del oficialismo. ¿Cómo están trabajando con respecto justamente a la figura de Juan Grabois? ¿Qué le contás a la gente cuando...? Y lo que le contamos es que, bueno, que Juan Grabois tiene una propuesta diferente, que como dice el lema, ¿no? Somos leales a nuestra historia, representa a los sectores más populares y más vulnerables de la sociedad, defiende los derechos de los y las trabajadoras, tiene un plan muy humano para la Argentina, tiene un plan, digamos, un proyecto que explica claramente qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, a diferencia de los demás, que por ahí el cómo es como cómo lo van a hacer. O sea, a la hora de decir, mucho se dice, pero a la hora de explicar el cómo lo vas a hacer, por ahí no muchos lo hacen, y Juan lo deja bien en claro. El tema de la soberanía, de nacionalizar los recursos, o sea, un montón de cosas. Así que... Y viste que aparte él tiene sobradas muestras de iniciativas que a la gente por lo menos le ha llamado la atención. Sí, por ejemplo, nosotros comentamos siempre que desde la Secretaría de Integración Sociourbana de la CISU, por ejemplo, bueno, todas las políticas que se han llevado a cabo de esa secretaría fueron pensadas, digamos, por Juan. Frente a la secretaría está la compañera Fernanda Miño, pero entendemos que todo el proyecto, digamos, y las políticas se llevaron adelante pensadas también por Juan. Por ejemplo, ahí está el programa Mi Pieza, el RENAVAP, los barrios populares, que por ahí nosotros lo comentamos a la gente porque ellos no lo relacionan, digamos, no saben y no tendrían por qué saberlo tampoco, ¿no? Pero cuando le contás esas cosas es como que, ah, sí, mirá, es cierto. Entonces nosotros le decimos a los compañeros, bueno, esto que tenés acá en tu barrio, no sé, esta agua potable, ese tanque, ese cordón cuneta o la pieza que te pudiste hacer, bueno, fue gracias al programa que llevó adelante Juan. O sea que muchas de las políticas que él propone no es que, o sea, ya la viene realizando en realidad hace un tiempo. Así que eso también. Y el tema de a apuntar a las economías más chicas, eso, uno cuando entiende que una de las principales demandas es la generación de trabajo o la generación de oportunidades, oye, que la mala manifiesta, estamos hablando que es Grabois, ¿o no? Exactamente. Sí, por eso. Eso explicándolo a Concordia. Vamos a traerlo a Concordia porque ya hay ejemplos, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo crees que se tendría que llevar a cabo? Y yo creo que seguir trabajando en una línea parecida a lo que viene haciendo la CISU, en cuanto a barrios populares, seguir por ahí, digamos, con ese alineamiento, poder llegar a los barrios donde todavía no se llegó, poder ampliar el censo, digamos, para incluir a más cantidad de barrios que aún todavía no se pudieron incluir, para que sean beneficiados. Bueno, ya se está trabajando algunos compañeros también con el tema de frenar, o sea, de poder frenar el tema de los desalojos en las tierras que están ocupadas, digamos, y poder que cada vecino y cada vecina pueda tener un título de su tierra, digamos, que no tenga más la tenencia precaria, sino que pueda acceder. Entonces, bueno, a partir de ahí uno puede planificar una vivienda, una vida, que es otra cosa, ¿no? Sí, le da calidad de vida, le da proyección, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con eso. Ermelinda, y esto cuando lo planteas, ¿qué herramienta crees que te puede dar una banca en el Consejo Deliberante para avanzar con este tipo de políticas? Y yo creo que mucho bien, porque bien. Sí. Como dije anteriormente, nosotros muchas veces no nos sentimos, no hemos sentido representados en muchas cosas que han sucedido, propuestas que han llegado al Consejo Deliberante que no han sido votadas, que consideramos que eran esenciales para nuestro sector, así que bueno, la idea es poder con todo el equipo generar proyectos que beneficien de diferentes maneras y de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo, porque es algo que nosotros lo vemos en conjunto con, o sea, con los compañeros mismos, o sea, nosotros vamos a los lugares y bueno, hablamos cuáles son las necesidades, cuáles son las urgencias, hacemos un orden de prioridades y en base a eso vamos a ir avanzando, generando proyectos y programas para poder solucionar los aparte, problemas. Aparte, ustedes tienen la particularidad de proponer organización. Exacto. Que eso no deja de ser un dato menor, porque viste que a veces hay estocadas de algún sectorcito, y cuando se organizan ustedes tienen pruebas muy concretas acá en Concordia de que se hacen fuerte o no. Sí, también eso es otra de las cosas que le comentamos a la gente, que es un, o sea, es un impulso muy grande que está llevando Juan Grabois en toda la Argentina, esto de trabajar de manera organizada, y ya está comprobado, como bien lo decís vos, a lo largo de todos estos años, todas las cooperativas, las federaciones, las asociaciones que se han creado de diferentes rubros, de compañeros que no tenían trabajo y se generaron su propio laburo, y eso sirve un montón porque es como estar, es otra cosa trabajar de manera organizada, puede acceder a más derechos. Tenés, o sea, trabajás dignamente, tenés un mejor ingreso, en todos los sentidos, digamos, mejorás la calidad de vida, sí o sí, digamos, de todos los trabajadores que generan. Qué bueno que un escenario de campaña electoral pueda dar la oportunidad de que vos vayas, vos y el grupo, a explicarle esto a la gente, porque está bueno esto, sí, viste que a veces hay un desconocimiento. Y ves que va creciendo, que va sumándose la gente. Nosotros detectamos que sí. Por sí, eso sí, sí, sí, sí. Sí, nosotros lo sentimos todo el tiempo, como te digo, cada barrio que caminamos, cada día en las redes sociales, también a través del WhatsApp, a través de, o sea, en el barrio mismo, con el entorno mismo de uno, y después cuando uno sale a caminar afuera, la gente también, digamos, es muy bien recibido y quedan como sorprendidos, viste, cuando uno le cuenta el plan que tiene, los proyectos, la diferencia que hay entre uno u otro candidato, qué intereses se defienden de cada lado, cuando entienden que el compañero Juan le está defendiendo a nosotros, a los trabajadores, a la clase media, a los de abajo, digamos, es como que dicen, bueno, sí, yo voy por Juan Grabois entonces. Hermelinda, sin ánimo a meterte en un compromiso, nosotros sentimos que hay sectores, y del peronismo puntualmente, horrorizado, te diría, con la figura de Massa, pero le falta este conocimiento de Grabois. Te pregunto, ¿se sintió eso? ¿Sentiste esto? Decir, ¿qué hace más a candidato a presidente? Sin ánimo a meterte en un brete. Si vos lo detectaste, coméntamelo. Sí, sí, mucho, bastante. Bien. Mucho se han expresado. Y hay también mucha cantidad que dicen, bueno, no lo puedo hacer públicamente, pero compañero, mi voto va para él. O sea, yo lo sigo y considero que su proyecto y sus ideas me representan, me siento representado ahí, así que lo voy a bancar. Eso sí, paso mucho. Vamos a contarle a la gente cómo tiene que hacer para votar a Juan Grabois. Hoy, confirmadísimo, están todas las boletas del peronismo, va a estar en todas las escuelas, en todas las mesas. Exactamente, va a estar en todas las escuelas, va a estar en todas las mesas, con la lista 134B. Sabemos que es una balota larga. Bueno, para aquellos que no lo saben, quiero que sepan que el único candidato de Concordia que tiene una representante del Frente de Patria Grande, en este caso soy yo, es el compañero Ángel Giano. Estamos acompañando la lista 311, entonces tiene que agarrar la balota larga, que va a tener como presidente a Juan Grabois, y a Valmedina, y como en lo último, como candidato a intendente, al compañero Ángel Giano, que ahí en la lista de Ángel Giano estamos nosotros, los del Frente de Patria Grande, acompañando, porque tenemos obviamente una conversación previa, el compañero nos da mucha libertad, ya viene trabajando hace mucho tiempo con nosotros, acompañando nuestro sector, o sea que es como el que representa que fue tomado lo que nosotros. Como valioso el posicionamiento de Ángel en ese sentido de hacer una lista muy variada, convocarlos a ustedes, convocar la economía social. La cultura también. La cultura. El deporte. Sectores gremiales como el sector docente. Sí. Se tomó acá poner en el programa muy valioso eso. Sí, es algo que nosotros también cuando caminamos todos los días con él en los barrios de Concordia, que ya llevamos caminando más de 61 barrios, si no me equivoco, en Concordia, también es algo que se le cuenta a él en persona a la gente, que esa es la diferencia con los demás candidatos, que tenemos una lista nueva, una lista variada, tenemos propuesta diferente, y a diferencia de los demás, no es que nosotros vamos a venir con un librito, decir vamos a hacer esto, esto y esto, y después se hace como se puede, lo que sea, no, sino que nosotros trabajamos con cada sector, como también lo hacemos con el con el espacio de Juan, y que surja del propio sector cuáles son las necesidades y en conjunto buscar el orden de prioridades y las soluciones y los posibles proyectos a realizar para mejorar o para cambiar esa situación, digamos. Esa es la diferencia. Que, bueno, hay imagen de nutridas caminata, ¿no? Se va sumando el vecino. Se va sumando cada vez más. La verdad que sí, eso también estamos muy contentos. Semana a semana, día tras día, recorremos diferentes zonas de Concordia y la verdad es que cada vez más, digamos, uno camina a los barrios, la gente va saliendo cinco, uno le golpea a recibirte. Lo mismo nos pasa con las caminatas de Juan, porque estamos haciendo a la mañana y a la tarde, así que la verdad que estamos muy contentos con eso y muy emocionados, porque la verdad que es algo emocionante, moviliza un montón, moviliza un montón. Está bueno, ya queda poco, no tenés que frenar ahora. No, al contrario. Te pregunto, ¿cómo está? Vos sabés que el otro día leí una nota que dice que prendió las alarmas en la provincia de Buenos Aires el crecimiento de la figura de Grabois, imagínate toda la estructura del oficialismo. ¿Cómo crees que estamos en la provincia de Entre Ríos con la figura? Más allá de Concordia, te digo. En la provincia, sí. Y yo creo que venimos bien también, porque esto mismo que está generando en Concordia, está generando en muchas ciudades de la provincia. También, así como te digo, que se han contactado a la página del Frente, digamos, de todos los lugares, de muchos lugares de la provincia. También pensando en esto, ¿cómo puedo hacer? Yo estoy en tal lugar, acá somos poco, pero nos podemos organizar. Entonces le hacemos llegar material de campaña para los compañeros y se está militando en todos lados. Así como dice Juan, ¿no? Poniéndole el cuerpo porque plata y miedo no tenemos, pero con mucha militancia, con mucho sentimiento, digamos, y con mucha identidad, porque lo hacemos porque lo sentimos. Entonces eso yo creo que, o sea, eso se genera en todos lados, inclusive donde no hay una construcción propia de nuestro espacio, digamos, generó igual. Entonces nos damos cuenta de que realmente el compañero moviliza muchos corazones en la Argentina. Ahí está. Como hemos detectado de que hay varios sectores hoy también militando la figura de Juan Grabois. Está bueno esto, ¿no? Sí. Más allá de que ustedes por ahí son referentes de esto, y no ahora, sino siempre, hay otros espacios que empiezan Sí, por supuesto, porque todos se dan cuenta de que el compañero está midiendo, o sea, cada vez está haciéndose más... O sea, se va potenciando, digamos, como figura pública. Entonces, obviamente, todos quieren disputar sus votos. Entonces, estamos en democracia, así que... Bienvenido. Será bienvenido, por supuesto. Ahí está. Bueno, queda poco tramo de la campaña. Se habla de defender los votos. ¿Cómo están con eso de la fiscalización? ¿Si están abiertas las convocatorias? ¿Vecinos que están escuchando? Sí, sí, en realidad las convocatorias todavía sigue abierta, pero para gran alegría de todos y grata sorpresa, ya las tenemos medias cubiertas. Bien, qué datazo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, vamos a tener dos escuelas a cargo en Concordia y la verdad que los fiscales generales y esas cosas, la verdad que los tenemos cubiertos. O sea, en menos tiempo de lo que hubiéramos pensado, por esto que te digo, de lo que genera. Así que como que el laburo que venimos haciendo todos los días nos viene demostrando de que realmente hay muchas más expectativas de lo que muchos suponen. Más allá de eso, Hermelinda, si hay gente que quiere acompañar, que quiere sumarse, ven Frente Patria Grande y quieren ser partícipes, ¿cómo están manejando eso? Y bueno, pueden ingresar a la página de Frente de Patria Grande del Instagram y del Facebook también, y bueno, ahí van a dar la respuesta para poder contactarse. Hay un link que directamente vos entras y te inscribís, llenas un formulario muy sencillo con tus datos y cosas básicas y ya quedas inscrito para la fiscalización. Después, por otro lado, también se puede hacer por WhatsApp, también con un número que aparece en ese link, con un mensaje de WhatsApp, digamos, te tomamos los datos y luego armamos un grupo general de todos para ir coordinando, haciendo las capacitaciones y demás cosas. Bien, vos sabés que el otro día me planteaban acá un oyente que me pareció interesante, que pasando las PASO, cuando estén las generales, el que propone dos modelos realmente diferentes es Juan Grabois. Decían, bueno, más ahí con matices, algunas cuestiones, no le vamos a caer con toda masa, pero cada uno saque sus conclusiones. ¿Pero crees que esto es así? Los modelos de país. ¿No? Sí. Juntos por el cambio. Y Unión por la Patria, justicialismo, llamarle. El que marca la diferencia, lo planteaban acá un oyente, era Juan Grabois. Sí. Nosotros lo sentimos y lo vemos de esa manera también. Sí. ¿Y cómo ves la figura, ponerle del kirchnerismo atrás de todo esto? Yo creo que el kirchnerismo más duro está claramente se siente representado con el compañero Juan Grabois. Y después muchos del kirchnerismo, digamos, también. Lo que pasa es que, como te digo, por ahí no públicamente lo pueden hacer, pero te digo porque a nosotros nos llegan, nos llegan los comentarios, nos llegan. Entonces, yo lo veo así. Ahí está. te voy a traer vos, concejal de Concordia. Uh-huh. Si te hablo de los ejes de proyectos uh-huh. para aplicar en Concordia uh-huh. que puedan salir del Poder Legislativo, o sea, del Consejo Deliberante, ¿a dónde harías ejes ahí? Y bueno, en el tema de reciclado de los compañeros, uh-huh, uh-huh. En el tema de bueno de apoyar más a los productores frutohortícolas, de uh-huh. poder hacer un algo organizado, una cadena que pueda tener un mercado concentrador. Uh-huh. O sea, si bien ya lo tenemos, si bien ya lo tenemos en chiquito, pero pensarlo un poco más en grande, poder formalizar un poco más el sector que está bastante uh-huh. informal. Después, como decía, esto de los barrios, las cosas esenciales en los barrios populares, poder seguir trabajando uh-huh, con uh-huh. la CISU, con esa secretaría, llegar a todos los barrios que aún todavía no se llegó, poder proyectar en ese sentido, y hacer mucho hincapié en esto de organizarnos para trabajar en cooperativas uh-huh. o de incluir a compañeros a cooperativas que ya están, uh-huh. Para poder generar laburo desde ese lado y ese sector que es el que yo represento, uh-huh. digamos. Vos sabés que vemos muchas demandas. De, y también me estaba olvidando algo muy importante cuando hablaba de la horticultura, seguir sobre el tema del eje de agroecología, porque actualmente somos nada más que 5 los que estamos certificados, entonces bueno, poder ampliar eso y seguir trabajando, meter un poco más de ficha ahí en eso para que la rueda gire un poco más, porque hay muchos que no es que no lo hacen porque no quieren, sino que por desconocimiento, entonces que eso se pueda impulsar un poco más también. Te llevo a lo primero que me nombraste, que es el tema de los residuos, viste que es una gran problemática este, vos sabés que nos han planteado y ahora también que se habla poco de temas ambientales. Bueno, esto sería un tema netamente sí, ambiental. Sí, sí. Pero te genera, viste que estábamos antes, que se habla de la ola de calor, cuando aparece algo se potencia y entra lo ambiental. Pero después el político en general no habla mucho de lo ambiental. Claro, tal cual. Ampliemos un poquito esto de los residuos, porque vimos muchos reclamos, vimos muchas cuestiones que tienen que ver con los microbasurales. ¿Se puede hacer un proyecto ahí? Exactamente, sí. Yo creo que ya desde la organización en realidad hay un proyecto hecho, que lo que faltaría es que simplemente digamos, pero para eso se tiene que trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo de Concordia y tiene que, bueno, claramente haber voluntades y políticas específicas y decisiones, digamos, para que eso se pueda llevar a cabo. Ya actualmente hay más de 100 familias trabajando en la planta, que vienen reciclando, que vienen haciendo separado, pero también creo que se pueden hacer un poco más de políticas o de concientizar a la sociedad para el tema del separado, de la basura, por ejemplo, en la casa, que es algo que en algunos lugares se hace un montón, pero acá se hace poco, es la realidad, poder separar lo orgánico, separar el cartón del plástico. Tenemos que capacitar. Exactamente, sí, mucho, muy fortemente, muy fortemente, porque vos si te fijás, la otra vuelta llegó una bolsa con residuos tóxicos, que los compañeros todos se enfermaron. Sí, terrible, y bueno, y eso no puede seguir pasando, o sea, tenemos que ser un poco más solidarios, más conscientes y pensar un poco más en el impacto ambiental que estamos generando todos los días con los residuos. Lo que pasó en el campo del abasto es una muestra de que se puede organizar, que se puede gestionar y le podés cambiar la realidad a un montón de gente. Así como esto es así. Eso es así, exactamente. De hecho, pensamos también, o sea, desde la organización ya hay, pero si llegamos a ganar, digamos, con el Ejecutivo, está todo... más que dispuesto para poder avanzar fuertemente con eso, que esa misma que se hizo en el abasto se puede hacer muy parecido en la planta de zona sur, que actualmente están trabajando medio en condiciones digamos, porque no tienen toda la estructura, ni las maquinarias, ni las cosas que se necesitan. Entonces poder también trabajar ahí, hacer algo parecido de lo que hay allá, hacerlo en esa zona. Y bueno, y después trabajar también en crear otros puntos verdes en la ciudad, que no se hacen porque faltan políticas, digamos, y falta también un apoyo económico, porque hay que organizarlo, hay que sostenerlo, hay que bancarlo, digamos. No solamente se hace el trabajo de los compañeros, sino que tiene que haber una estructura detrás que organice y que banque, digamos, también económicamente un poco el laburo que se tiene que hacer, que es mucho, pero que se puede, ya está demostrado, así que... Te pregunto, ¿cómo está el tema de la gente incorporándose al Frente Patria Grande? Porque viste que todos lo toman como algo... muy interesante, ¿no? Vemos que ya hay muestra de organización en diferentes sectores que ustedes tienen que ver, pero la gente sumándose. Sí, hay de todos los sectores, hay de todo, como, o sea, de todos los sectores, de diferentes organizaciones. Hay, digamos. Y acá no importa qué rubro. No, sea, no importa. Acá lo que importa, acá lo que nos une a nosotros es la militancia por Juan Grabois. Después venga de donde venga, no importa. Mientras vos te quieras incorporar y nosotros nos sentamos representados con el proyecto de país que el compañero quiere llevar adelante, bienvenido sea. ¿Cómo crees que Grabois ve Concordia? Viste que Concordia se transforma en un bastión importante. Electoralmente, para avanzar con políticas de Estado, ya han demostrado, pero ¿han tenido contacto con gente? Decir, che, Concordia hoy es un bastión importante. Sí, sí, yo creo que sí, que eso lo saben. Porque viste que Grabois causó mucha polémica, bueno, con Ludmila hemos hablado al aire también, causó mucha polémica cuando en el Consejo Deliberante se armó el debate y la figura era Grabois, más allá del proyecto, porque quedó muy bueno, pero está Grabois, viste esto, ¿se toma Concordia, crees, como un bastión importante? Sí, yo creo que sí, porque eso pasaba también, o por ahí pasa, cuando sigue pasando, digamos, por desconocimiento de qué se trata y de qué es lo que realmente se va a hacer, digamos. Entonces, a partir de que la gente empieza a conocer su manera de trabajar y lo que piensa y cómo lo piensa, eso va cambiando, me parece a mí. Y claro, porque vos decís, el debate pasaba por la figura de Grabois, pero y la realidad de 100 personas que trabajan quedó en un segundo o tercer plano. Claro, tal errado cual. Eso, sí, hay que militar eso constantemente, el tema. Bueno, último tramo de campaña, ¿qué le decimos a la gente? Y le decimos que, bueno, que claramente dentro del espacio de Unión por la Patria tenemos dos modelos de país muy diferentes. Tenemos uno que, bueno, que ya lo conocemos porque se han llevado adelante varios años desde el peronismo. Entonces el compañero Juan Grabois viene a proponer algo diferente, algo más humano, algo más democrático, porque nos incluye a todos, siempre pensando en los que menos tienen, en un laburo genuino, en cuidar nuestros derechos, en nacionalizar nuestros recursos, que son un montón. Ahí le voy a hacer un paréntesis, ahora vamos a hablar. Y que mueve mucha guita, y que él ya lo ha dicho varias veces, si se logra nacionalizar eso, cómo se puede ayudar para todo lo que se necesita, sea en salud, sea en vivienda, en educación, en todo. Así que bueno, que se tomen el tiempo, aquellos que no lo conocen, de leer las propuestas de Juan, que lo puedan seguir a través de las redes o mirar, porque tenemos dos modelos muy diferentes de país, y bueno, pensar y a la hora de leer conscientemente o de ver, digamos, de qué nos representa y qué nos haría bien, qué nos hace bien a todos, digámoslo. Los laburantes y lo que somos mayoría en el país. Hermelinda, apelando también a tu experiencia, a vivir obviamente en una Argentina muy irregular, cuando hablas, que yo te dije, abrimos un paréntesis, ¿no? De nacionalizar los recursos. Viste, el otro día me contaban que nunca en la vida un embajador norteamericano había llegado a Jujuy, a San Juan, tema del litio. Y ahora dice que va 2x3 a visitar esas provincias. ¿Podemos proyectar una Argentina con un cambio paradigmático de la calidad de vida de la gente cuando vemos que estas riquezas, el gasoducto, Néstor Kirchner, el litio, un montón de cuestiones más, si querés llamarle perforaciones, siempre pensando en lo ambiental también en eso, pero si se la llevan afuera, la realidad de los argentinos cambia? Por eso me parece importante esa frase que dijiste. Nacionalizar los recursos. Sí, él lo dice, lo viene diciendo hace tiempo, digamos, así como, o sea, ya se hizo y con YPF y funcionó y funciona muy bien. Entonces, hacer lo mismo con los demás recursos, con el litio, hacerlo con el gas, bueno, con los minerales que tenemos en nuestro país, que son un montón, digamos, con los recursos. Entonces, hacerlo con la energía, con todo, digamos, poder hacer eso. Y que la plata, o sea, el circuito de la plata va a quedar acá, claro, eso va a generar un montón de puestos de trabajo. Y sí, como él lo explica, de ciudades. De todo. Y que el otro día decía, yo no me acuerdo la cifra en la cabeza, pero con un porcentaje muy mínimo, por ejemplo, de lo que se sacaría del litio, ya alcanzaría para poder comprar un lote para cada familia, para que cada familia tenga su lote, por ejemplo. Sí, y no es algo extravagante, ni es algo loco, ni es algo nada, sino que es algo bien sencillo y pragmático que se puede llevar a cabo de una manera muy muy simple, si se puede hacer eso, digamos, con los recursos, en vez de que se las lleven todas afuera y que se pueda nacionalizar. Un gustazo, como siempre, tenerte en el programa. Esperamos tenerte después del 13. Sí. candidata y también seguir militando la figura por supuesto, de Juan Grabois siempre, como siempre, siempre. Candidato a presidente. Así que un gustazo, saludo a Ludmila, a Sebastián que andan por ahí, como siempre un gustazo tenerlo. Gracias y lo mejor para este último tramo. Dale, muchas gracias, gracias a todos ustedes y a todos los oyentes por escucharnos. Ahí está, Pablito.